Música subterránea, música con conciencia. Arrancamos un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles acá un par de horas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, arrancamos con una banda de punk de allá de Hungría. Estamos hablando de la gente de Lexa Punk. Esto que es un 7 pulgadas compartido con la gente de Retaque Ecuador. Y pues bueno, es coeditado ahí por varios sellos, entre ellos No Sé Qué Records, Desobediencia Records y Jerea, Distro y Retaque. Entonces el tema que escuchábamos de Lexa Punk se tituló We Don't Need You. Y bueno, este compartido, como les dije, con la gente de Retaque, que se llama No Queremos Ser Colonia. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles acá un poco de musiquita como todas las semanas. Bueno, saluda a Cristian. Esta semana, retomando un poco lo que había dejado la vez pasada, primero fue un especial de Pon Inglés 77. Esta semana voy a pasar un poco más a casi su totalidad en inglés del 88, del 82, haciendo como el llamado género UK 82, o por lo menos ese estilo que se ha acostumbrado a llamar. Primordialmente empezaremos con One Way System de su 7 Jerusalem, sacado por la Anagram Records en el 82, y vamos con la canción que le da nombre a este 7 pulgadas, Jerusalem. Tell ya. el trabajo. Bueno, terminamos de escuchar a esta banda de Zaragoza, que bueno, naciera por allá a finales de 1990, estamos hablando de la gente KBKS, y pues bueno, se volvieron a reunir, sacaron este CD, que de hecho se llama 1990-2013, y pues bueno, esto nos lo hiciera llegar nuestro amigo Jaume, quien ahora está participando ahí en la batería. Bueno, como les dije, una banda ahí de Zaragoza que con el tema titulado La Historia. Bueno, y retomamos a Inglaterra. Esto es un 7, sacado también en el 82, de hecho, por Dead Man's Shadow, llamado Bombs Scare. Bueno, un single de dos canciones, no, de hecho, tres canciones. Y vamos con la cara A, Bombs Scare. Esto sacado por la Ronda de Records, que básicamente fue una casa disquera que tuvo mucho que ver con el UK 82. Vamos con Dead Man's Shadow. De Inglaterra, ahora brincamos a Venezuela. Vamos a escuchar esta banda llamada Los Dólares, que bueno, este es un disco con 7 pulgadas compartido con la gente, con los chilenos de Sin Apoyo, y pues bueno, también es coeditado ahí entre varios sellos. Me parece que esta gente de Los Dólares ahora se encuentran allá en España o por ahí. Al menos uno de sus integrantes están relacionados en otras bandas. Bueno, este compartido se llama Contra Esta Guerra y Contra Esta Paz. Como les dije, compartido entre Los Dólares de Venezuela y Sin Apoyo de Chile. Vamos a escuchar el tema que abre la cara de Los Dólares. Esto es Carne de Cañón. por malaplaxis en la clandestinidad. Lo más seguro es que recorras una historia deprimente y serás otra víctima del Estado y del capital. Bueno, vamos a darle vuelta a este compartido. Ahora vamos a escuchar un tema de los, como les dije, los chilenos de Sin Apoyo. Opa, el tema aquí que supuestamente en la carátula dice que el, con el que arranca es con Globaliza. Sin embargo, en los stickers de aquí del disco, en los labels, dice que arranca con Orden Establecido. Entonces, vamos a escuchar a ver cuál de los dos es. Y pues bueno, comentamos acá fuera de micrófonos que el sonido de ambas bandas, de los Dólares como Sin Apoyo, en este disco se escuchan más punk. Sin embargo, discos más recientes ya adquieren un sonido más fuerte, más extremo ahí, como llegando a esos sonidos más crust, se podría decir. Entonces de ahí hubo una evolución ahí de ambas bandas, con donde cambiaron un poco el sonido. Bueno, vámonos entonces con los Sin Apoyo de Chile. Vamos a ver cuál de los dos temas es, si es Globaliza o Orden Establecido, ya que como les digo, en la carpeta del disco viene un orden los temas, y en el label ya propiamente el disco viene con otro orden. Entonces bueno, estos son los Sin Apoyo. We'll be right back. Bueno, y continuamos. Vamos con los conocidísimos Broken Bones de sus 7 Crucifix. Bueno, este propiamente sacado en el 84. Vamos con un par de canciones de la cara B. Fight the Good Fight y continuando con I Owe You. Amigos, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, y también escribirnos al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Ya saben, nos pueden escuchar también por otras emisoras en línea, gracias a los colegas de www.coreofdestructionradio, emisora 24/7 de Estados Unidos, que bueno, están ahí con sonidos extremos en, y pues bueno, buena música ahí 24 horas todos los días de la semana, y también por la www.siderurgiarock.com, emisora en línea de acá de Costa Rica, quien también está 24/7, y ellos nos retransmiten los lunes de 2 a 4 de la tarde por la www.siderurgiarock.com. entonces ya ahí tienen varios espacios por donde escucharnos. Vámonos con otro disco que, bueno, sin querer ahí los tres discos estos latinos que he puesto, está participando el sello de nuestro amigo Johnny, el sello de No Sé Qué Records, quien participa ahí en la coedición. Ahora vámonos con un disco del 2004. Esto es una banda colombiana llamada Oposición. Un disco de, pues, en lo que respecta al arte, un disco bastante sencillo. Sin embargo, la música es bastante, bastante buena. Y bueno, trae aquí una nota como que dice que a nuestro amigo Aldo, para que este disco siga propagando la lucha por la libertad en el mundo. Algo escuché por ahí que fue este Aldo era partícipe de la banda Oposición, y pues bueno, él falleció, y pues bueno, terminaron de sacar el disco, y en el propio disco, en las orillas, a la par del label, ahí pusieron que está dedicado a la memoria de Aldo. Bueno, en fin, como les dije, banda colombiana llamada Oposición, de un 7 pulgadas llamado Ruido Insurgente. Vamos a escuchar los dos temas que abren la cara A: Justicia Infinita y Sin Miedo. Entonces, de la gente de Oposición. Contra el poder. la información, acción directa, la posición. Choque, contra información, acción directa, la posición. Choque, contra información, acción directa, la posición. Y continuamos. Esta banda se llama Disturb y es una banda de Irlanda. Bueno, comenzó a tocar, sí, a principios de los 80s y todo. Y al ver que no tenían mucho como pegue en ese momento, ya que tal vez en ese momento solo sacaban cassettes y no se están distribuyendo tan bien, decidieron sacar este vinil de 7 pulgadas y llamado This is Credibility. Y le pusieron ese nombre más o menos como diciendo a una crítica en ese momento, que solo las bandas que se podían sacar o se podían costear un vinil en esos tiempos eran las que tenían más importancia, y que otros grupos tal vez un poco más de garaje y más callejeros no les daban tanta pelota. Bueno, sacaron este disco, hicieron esa crítica, se lo sacó la Real World Records, pero hasta febrero del 88, y realmente no sé de qué año la grabación, aunque sí tiene un sonido muy UK 82. Pues por ahí en sus insertos trae como una mini carta ahí explicando que una persona que fue arrestada en vano, puesto que tuvo un pleito ahí con los policías y lo metieron a cárcel por muchos años, y pues por acá están como buscando recursos para poder sacarlo, y viene un flyer metido en este disco. Bueno, entonces vamos con Disturb de Irlanda y con un par de canciones. La primera es Who Do You Think You're Fucking Fooling, o algo así como ¿a quién putas crees que estás engañando? Y la segunda es Don't Be Used, o no seas usado. Desde Irlanda, los Disturb. We'll be right back. Así es el mundo de escuchar a la gente de Disturb. Y pues bueno, un sonito ahí bastante, bastante bueno. Ahora brincamos otra vez hasta Colombia. Vamos a escuchar este disco llamado Cadenas, de la gente Fértil Miseria, esta banda que estuviera por acá en Costa Rica hace ya unos añitos. Y pues bueno, vámonos con dos temas, los dos temas de la cara de este 7 pulgadas, como les dije, llamado Cadenas. Vámonos con el tema Actividad Sifilítica y ya se me perdió el nombre, y Cofraternidad Interplanetaria. Esto entonces de los colombianos de Fértil Miseria, una banda ahí bastante veterana. Y pues bueno, en esta ocasión era Vicky en la voz, Juan en la guitarra, Pirata en el bajo y Yola en la batería. Bueno, esto dice que fue en 1994 donde lo editaron, y pues bueno, un 7 pulgadas ahí bastante enérgico. Entonces esto es Fértil Miseria. Un saludo a Juan Carlos. We'll be right back. continuamos ahora el primer 7 pulgadas de los Chaotic Discord, el famosísimo Fuck the World, que salió en el 82 bajo la casa de Riot City, que es otra casa súper importante en lo que fue el UK 82, por así decirlo. Este fue el lanzamiento número 10. Y bueno, Chaotic Discord eran dos personajes que tocaban con Vice Squad, Ampex y el otro Playazo, y luego dos roadies que tenían ahí. Bueno, quisieron hacer un demo ahí tipo broma. Les llegó a casa Riot Records, a Riot City, y bueno, les propusieron hacer este 7 pulgadas y un LP. Bueno, y al final de cuentas sacaron como 4 LPs y como 2 singles. Bueno, lo que comenzó como una broma se convirtió así como en un grupo así de culto en Japón y todo, que bueno, fueron unos de los que comenzaron el noise punk, por así decirlo, junto con Disorder y Chaos UK. Bueno, vamos con un par de piezas del lado B: You're Gonna Die y Sold Out to the GPO. Continuamos, ahora nos vamos, vamos a poner un disco, uno de los dos discos que trae, que viene una recopilación llamado Iron Columns, Columnas de Hierro, y pues bueno, vamos a escuchar un tema de la banda Antiproduct y seguidamente un tema de la gente de Defiance. Ya les traigo más información, vamos a sacar el y la carpetita que trae este disco, como les dije, un disco doble editado por la gente de Social Revolution Mind. No, bueno, ahí estoy equivocado. Bueno, en fin, voy a buscar más información de esta banda, de este proyecto, esta recopilación doble llamada Iron Columns. A buscar más información, entonces vámonos con la gente de Antiproduct y Defiance mientras nos acomodamos un poco. We'll be right back. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, como les dije, eran dos bandas estadounidenses, Antiproduct, con el tema World Without Lies, y la gente también estadounidense Defiance, con un nombre bastante largo, llamado The Pledge of Insanity, algo así. Por ahí andaba el asunto. Ya saben, Subsuelo S.A., trayéndoles un poco de música ahí variadita para todos. Correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Bueno, ahora vamos con un clásico de clásicos. Vamos con Blitz, con su primer 7, All Out Attack. Eso se acabó por No Future en 82. Bueno, dos skinheads al parecer y dos punks hicieron ahí este grupo. Bueno, y pretendiendo fusionar un poco los dos sonidos de ambos géneros. Bueno, y sacaron este 7-4 canciones que fue todo un éxito así increíble. Definieron casi que una porción de lo que se puede llamar ahora como hardcore y punk rock. Bueno, tiraje número 1 de No Future Records. Bueno, esto ya lo hemos puesto varias veces, pero bueno, ahí no se puede dejar de poner. Es un clásico real. Someone's Gonna Die y Attack de los Blitz. Bueno, nos devolvimos otra vez hasta Colombia a escuchar esta banda llamada Reacción Propia. Me parece que ya está disuelta. Y pues bueno, esto es un CD llamado Inercia Somática. Viene una bonita presentación. El inserto viene de tipo Digipack y adentro contiene dos insertos. Uno como que está dividido en dos, una parte Inercia con varios temas y la otra Somática con otros temas. Y pues bueno, esto fue una edición mexicana ahí entre varios sellos. Y sí, ¿qué más decir? Una buena banda. Y el tema en cuestión, el que acabamos de escuchar, se tituló Rompiendo el Silencio Interior. Bueno, continuamos, ahora vamos con el grupo Alternative Attack. Esto es su 7, No Turning Back, sacado por la Looney Tunes Records. Bueno, este fue el tiraje número 3 de la Looney Tunes. Me imagino que pudo haber sido por ahí del 87 que salió, no dice en ningún lado la fecha. Bueno, los agradecimientos salen Broken Bones, English Dogs, y por ahí sale el bajista con una camiseta de Anthrax. Entonces nos imaginamos el sonido que hacen. Después del 85, lo que se le llamó crossover en Inglaterra fue casi que el cross, y lo ve así como una escena muy grande de cross, de crossover, como fue en ese mismo momento en Estados Unidos. Pero bueno, esto es uno de los grupos que sí hicieron ese sonido crossover al que estamos acostumbrados, que es el crossover entre trash y hardcore. Bueno, entonces esto tiene un sonido ahí más a la vieja escuela gringa. Vamos con los Alternative Attack y con la canción Oppressor. Bueno, terminamos de escuchar la banda costarricense Colemesis, quienes acaban de sacar su disco llamado Hell Heritage. Bueno, una producción que me llamó bastante la atención, producción 2013, donde ahí estuvieron cuidando ahí detalles tanto en lo que son los artes como en el sonido. Y pues bueno, por ahí como hicimos ahí en la página de Subsuelo, que hay una breve reseña, o más bien un breve comentario sobre este disco. Mencionamos que bueno, Colemesis es una banda que ha tenido ahí bastante renombre, o sea, ya tiene a su espalda bastantes cosas. Han cambiado su sonido desde sus inicios hasta ahora, y pues bueno, creíamos que esta banda ya estaba deshecha, ya estaba muerta. Sin embargo, la trajeron a colación de nuevo, y pues bueno, qué mejor presentación que este disco, aunque ya han estado presentándose en otras ocasiones con esta nueva formación. Sin embargo, ahora sí es como el avivamiento de la banda al presentar este disco. Bueno, son 10 temas. Escuchamos al inicio una pequeña introducción llamado Kurus Seat Anthem, que bueno, ahí podemos escuchar una marimba ahí de fondo que le da un ambiente bastante interesante. Como mencionaba aquí con Cristian, que él me decía ahí esas cuestiones actuales que le meten a las bandas de metal ahí, que hacen esas mezclas con lo que llaman sonido tribal y demás. Pero bueno, lo bueno de este disco es que no abusan de esos elementos. Por allí tienen uno que otro que le da ese buen sonido. Seguidamente escuchamos el tema que le daba nombre al disco también, Heritage, que ya un poquito más acelerado, más rápido. Y pues bueno, vienen varios temas en español, otros temas en inglés. Bueno, un tema interesante, Hombre Pez, que está dedicado a ese personaje que a inicios de los 90s, cuando hubo todo el asunto ese del concierto de la Fosforera, que hubo una persecución ahí de los camisetas negras y demás. Entonces es como una pequeña crítica a ese personaje y a todas esas cuestiones que generaron. Y también viene otro tema llamado Serrucho, que esto viniera en un disco anterior de ellos, y pues bueno, ya viene aquí con un sonido más actual, o un sonido más acorde a lo que están haciendo ahora esta banda. Y pues bueno, ahí le hacen algunos arreglos y demás. Entonces bueno, producción completamente nacional, la grabación, los artes y demás, todo hecho por acá. Y bueno, por allí está en chiquitito, por aquí Satan's Room, que bueno, ahí esto es otro colega ahí que hace también un programa de radio, y aparte de eso, pues también colabora ahí, está inmerso ahí en la colaboración con esto. Entonces esto es Colemesis. Esto es Colemesis, este cuarteto: Fabián Bonilla en la guitarra y en los vocales, Michael Mori en el bajo, Emilio Cortés en la batería y Carlos Víquez en la guitarra. Vámonos a escuchar otro tema, para ya que hoy estamos escuchando ahí bastante poncito y aceleramos un poco con esto. Entonces vámonos, como les dije, con esto que es casi un clásico de ellos. Estamos hablando del tema Serrucho. Entonces son los costarricenses de Colemesis, a ver qué les parece. Bueno, y ahora continuamos con el grupo Life Cycle. Esto de sus 7 Myth and Ritual, que salía por alrededor del 88, si no me equivoco. Bueno, es un grupo que nunca se le dio así mucha importancia, pero realmente los dos discos que sacaron, bueno, increíbles, la verdad. Tiene un sonido ahí hardcore y un poco, incorpora un poco elementos de metal por ahí. Incluso si se escucha por ahí, tiene elementos de Celtic Frost por ahí. Bueno, una chica en la voz, banda de 3 miembros por ahí. Nos vamos con la canción del lado B, Indifference. No! Bueno, yo me voy despidiendo. Esto que escuchamos ahí un poco bastante acelerado, no sé, tal vez lo que llamen black trash, hay un sonido bastante de enérgico. Estamos hablando de la gente de Terrorama, de un cassette llamado Crimes Against Humanity, este cuarteto sueco, que bueno, con un tema llamado Inanimate Omen. Esto es un cassette limitado a 500 copias, la que tengo por acá es la 325, y bueno, es editado por el sello costarricense Blasting Obscurity. Y de qué más decir, una muy bonita presentación. Y pues bueno, esta banda ya la de ya me dirán qué les parece, ya que hoy, bueno, ahí fue el, como lo más pesadito que sonó. Y pues bueno, esta cinta nos la hiciera llegar nuestro amigo Ever Canales, que quien es un veterano ahí en la escena subterránea metalera. Y pues bueno, Subsuelo S.A., música subterránea, música con conciencia. Entonces, hasta la próxima. Bueno, y esto fue Subsuelo S.A. Ya para cerrar, el grupo Death Sentence, esto de sus 7 pulgadas, Death and Destruction, es escrito así con I y todo. Bueno, este 7 se considera así como uno de los discos que definen lo que fue el UK82. Que bueno, UK82 fue acuñado primera vez por los Exploited, así como para definir un poco el género que están en esos tiempos. Bueno, este programa casi que mi parte solo he puesto UK82, exceptuando un par de discos. Bueno, este se considera así como un pilar en el UK82. Para mi gusto, realmente hubieron otros grupos que definieron más lo que fue el UK82. Pero bueno, vamos con Death Sentence y vamos con un par de canciones para cerrar: Death and Pure Destruction, igual que el disco, y Die a Hero. Y esto fue Subsuelo S.A. Hasta la próxima. Your life, watch your bullets in your voice as you die.